feas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar. You know, dance, dance y mucho dance, lo que pide tu corazón. Your heart, your heart, aquí te vamos a dar. Las divinas brillan, brillan como stars. Fuera.